El mercado de Canal de Magdalena es algo extraordinario, ¿no? La verdad que deseado y esperado durante mucho tiempo. En su momento Cristina lo licitó, después cambió el gobierno y se cayó la licitación del Canal de Magdalena. Y la militancia siguió firme, pasaron los 4 años de Cambiemos que no le interesó terminar con ese curro de las vías navegables. Y este gobierno nuevamente puso en escena la discusión de dragar el canal y terminar con esto que tenemos que ir hasta el Uruguay y volver a entrar a la Argentina pagando un peaje, ¿no? Digo, la verdad que el ahorro es millonario, el ahorro que se hace es millonario, ¿no? Yo me acuerdo que esto ya se venció la concesión. ¿Y qué significa el dragado de Magdalena? Soberanía pura. O sea, cualquier barco de barranquera que venga puede ir hasta el sur de nuestra patria, ir hasta Ushuaia, hasta Río Gallego, hasta Bahía Blanca, y de aquel lado venir para este lado, ¿no? ¿En qué se favorece Ensenada, Berisso? Es que no cabe duda que es el primer puerto saliendo del Canal de Magdalena. O sea, cuando vos entras del lado del mar, el primer puerto que te encontrás es que del puerto de Ensenada de Barragán. Y aparte te encontrás con un taller mecánico que es el más grande de la República Argentina, que es el astillero Río Santiago. Y también vos te ilusionás con el puerto Aguas Afuera, a donde se viene proyectando hace muchos años para triplicar la cantidad de barcos que entran. Hoy al puerto de Ensenada de Barragán entran 700 barcos por año y la verdad que nosotros queremos ir a los 1.500 barcos por año para aumentar la producción. Ensenada es la ciudad que la número uno a nivel nacional que más produce para el PBI nacional, ¿no?